Hoy es sábado, qué aburrido. ¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuches mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué puedo escuchar? Escuchar Radionautas. ¿Y de qué hablan en este programa? Del barrio. De la historia. Desde Buenos Aires. Del corazón. De los pueblos americanos. De Latinoamérica. De la escuela. De la música. Del rock and roll. Del tiempo. Del futuro. De Juan el Duro. De Juana la Loca. Los sarracenos. De los persas. De los turcos. Todos. Españoles. Francos. Felipe el Hermoso. Hernán Cortés. Rey. Cala. Rey Corazón de León. El rey Egipto. Los mayas. De los uruguayos. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puede escuchar? Por el 94.7 FM Dimensión, Dimensión, Dimensión. Muy buenos días, y aquí estamos nuevamente los Radionautas, transmitiendo desde la Manzana 33 de Don Orione por la 94.7 FM Dimensión. Les proponemos que nos acompañe como todos los sábados en este recorrido radial hasta el mediodía, y comentándoles que esta es una producción integral del colectivo de comunicación Abriendo Caminos. Y bueno, durante el programa de hoy los radionautas haremos un recorrido por nuestra América bonita, nuestro continente indo-afroamericano. Tendremos noticias de Haití a 7 meses del terremoto. También estaremos por Honduras, donde la resistencia superó el millón de firmas por la constituyente, y también por México, donde el relator de la ONU pidió protección para los migrantes. Andaremos buceando por la historia de los quilombos en Brasil y tendremos un bloque dedicado a las raíces negras en América. También estaremos hablando sobre el Día de la Historieta Argentina, que se conmemora el 4 de septiembre en honor a la salida del Eternauta. Les recordamos que este y anteriores programas de Radionautas pueden ser escuchados en radionautas947blogspot.com. Y bueno, ya preparados, esperando que de un momento a otro llegue Florencia, iniciamos el programa de hoy con música uruguaya. Hoy les presentamos 4 pesos de propina, una banda de rock mestizo de Uruguay, que suena de la siguiente manera. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor, y el dedo de dolor se va con vos a la deriva, y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. De la ruta, más allá de la niebla, más allá del destino, más allá, más allá de Pueblo Santo, más allá del espanto, más allá del tiempo, más allá, más allá del sol, más allá de la calle, más allá del puente cruzado. Más allá del sueño, más allá de esperanza, más allá del miedo, más allá. Déjala crecer hasta que tape el suelo. Déjala crecer hasta que tape el suelo. tape el suelo. Más allá de alegría, más allá de sorpresa, más allá de jamás, más allá. Más allá de infinito, más allá de independencia, más allá de política, más allá. Más allá de quién eres, más allá de volver, más allá de nacer, más allá. Más allá de los hielos, más allá de los pobres suelos, más allá del cielo, más allá. Déjala crecer hasta que tape el suelo. Déjala crecer hasta que tape el suelo. Déjala crecer hasta que tape el suelo. Más allá de la ruta, hasta que tape el suelo. Más allá de quién eres, hasta que tape el suelo. Más allá de esperanza, hasta que tape el suelo. Así queda presentada esta banda uruguaya que, además de hacer música, lleva adelante un proyecto de comunicación comunitaria a través de la FM 4 Pesos. Un saludo para ellos y bueno, seguimos recorriendo nuestra América bonita, nuestra patria grande, y les proponemos andar por Haití, Honduras y México en el siguiente informe de la agencia Pulsar. La Oficina de la Protección Ciudadana calcula que casi 600.000 personas han huido de Puerto Príncipe. Además, asegura que 160.000 haitianos están viviendo en la zona de la frontera de Haití y República Dominicana. El terremoto del pasado 12 de enero dejó más de 300.000 muertos en Haití. Hay 250.000 heridos y se estima que otros 300.000 están desaparecidos. UNASUR instala Secretaría Técnica en Haití. La Unión de Naciones Suramericanas constituyó un fondo de 100 millones de dólares para colaborar con la reconstrucción de Haití. El bloque de países instaló en el país caribeño una secretaría para monitorear los avances en las obras de reconstrucción. El bloque designó como secretario del organismo al embajador argentino Rodolfo Matarolo. Estará secundado por su par chileno, Marcel Jung. Los objetivos de la entidad son la cooperación con la soberanía alimentaria, la colaboración en la reconstrucción estructural y la agricultura. La Resistencia Popular de Honduras superó el millón de firmas por la Constituyente. Es la iniciativa del Frente Nacional de Resistencia por el llamado a una asamblea constituyente y el retorno del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Este número de adhesiones se alcanzó con el escrutinio efectuado este domingo en el departamento de Olancho, al norte del país. Fue 120 días después de iniciado el proceso de recolección. El Frente se puso como meta juntar 1.250.000 firmas para el próximo 15 de septiembre. Buscan que se instale una asamblea constituyente con una mayoría popular para redactar una nueva constitución que garantice los derechos fundamentales, individuales y colectivos de manera efectiva. Con las firmas, los hondureños también exigen el retorno del expresidente Manuel Zelaya y de otros 200 exiliados. Un relator de la ONU pidió proteger a los migrantes en México. Jorge Bustamante instó al gobierno mexicano a proteger los derechos de los desplazados. Fue después del hallazgo de una fosa común con 72 cadáveres de migrantes en el estado de Tamaulipas. El relator reseñó la delicada situación que atraviesan los migrantes centroamericanos durante su paso por México. Yo en la visita oficial que hice como relator especial para los derechos humanos de los migrantes de Naciones Unidas, yo informé sobre la recurrencia de estos secuestros hechos por algunas oficiales de policía de varios cuerpos policíacos de nivel local, estatal y federal, de los tres niveles. Y eso está en mi reporte, que es información pública, sobre mi visita a México que hice hace aproximadamente 4 años. Bustamante aseguró que ante las denuncias de las muertes de migrantes, el gobierno mexicano no hizo absolutamente nada hasta el momento. On arrive en Cafo Bénet, Panama m'est tombé. On sorti la ville Jacmel, la vallée m'a voilé. On arrive en Cafo Bénet, Panama m'est tombé. Panama m'est tombé, Panama m'est tombé. Panama m'est tombé, ça qui d'ailleurs ramassé les poumons. Panama m'est tombé, Panama m'est tombé. Panama m'est tombé, ça qui d'ailleurs ramassé les poumons. Monsieur la décapati, pour la loi de doule. Fais-moi tes cabarelli, petit rendez-vous. Commandez ça qui passe, ramassé le poulet. C'est pas ni des trois bagailles, c'est une Panama. Panama m'est tombé, Panama m'est tombé. Panama m'est tombé, ça qui d'ailleurs ramassé les poumons. Panama m'est tombé, Panama m'est tombé. Panama m'est tombé, ça qui d'ailleurs ramassé les poumons. Boubout la bien habillée et bien parfumée. Chicali montée des sons, empilée émotion. Même ici était arrivé, de six mots d'amour. Yo parlé, yo rigolé, et yo tout chanté. Ah. Panama m'est tombé, Panama m'est tombé. Panama m'est tombé, ça qui d'ailleurs ramassé les poumons. Panama m'est tombé, Panama m'est tombé. Panama m'est tombé, ça qui d'ailleurs ramassé les poumons. Panama m'est tombé, Panama m'est tombé, Panama m'est tombé, ça qui d'ailleurs ramassé les poumons. Panama m'est tombé, Panama m'est tombé, ça ramassé. Panama m'est tombé, ça qui d'ailleurs ramassé les poumons. Malé, malé, Panama m'est tombé, moi n'en vis pas chi. Panama m'est tombé, pour malouer, pour ça qui d'ailleurs ramassé les poumons. Panama

querida, que ser o que você quiser. Não tem que fazer nada, basta ser o que vier. Chegou o tribalismo, mão do teto e chão do pé. Quer entender de pé na taba? Quer entender de pé na taba? Quer entender de pé na taba? Escuchábamos recién al grupo Tribalistas, que es un grupo integrado por tres de las más destacadas figuras de la música brasileña: Marisa Monte, Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown. Y bueno, de Brasil los invitamos a trasladarnos hasta nuestro país, hasta la Argentina, para compartir una buena noticia, ya que finalmente se reglamentó la ley de medios. Con la firma de Cristina Fernández se publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Recordemos que esta ley fue sancionada por amplias mayorías el 10 de octubre del año pasado. Con la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual comienza una nueva etapa, un nuevo proceso de incorporación de nuevas voces, que significará un cambio importante en la manera de mostrar la realidad. Ahora los invitamos a escuchar la opinión del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, sobre el recurso que presentó Clarín en la justicia contra el artículo 161 de la Ley de Medios. El 161 es un artículo que quedó cuestionado en la justicia, porque se establece que en un año aquellas empresas que tienen más licencias de lo que la ley permite en el país y en determinadas áreas de cobertura, no más de 10 en todo el país y no más de 3 en determinadas áreas de cobertura en una zona, van a tener que desprenderse del resto de las licencias, y tienen un año para hacerlo. El año no es caprichoso, el año tiene que ver con la legislación comparada. Microsoft se desprendió de sus posiciones dominantes en un año a partir de la instrucción de la legislación de Estados Unidos. Y bueno, nadie quiere perder los privilegios, parece. Entonces, parte de la búsqueda de libertad de expresión y de pluralidad es que haya nuevas voces y que no haya monopolios, porque si hay monopolios, se atentan contra los puntos de vista. Hay alguien que tienen un privilegio en el punto de vista en detrimento del resto, y eso no construye democracia ni construye ciudadanía. Por eso esta ley es antimonopólica. Acribilla mis manos con torrentes de terror, y con la humedad de esta mi ciudad se aprisiona mis sueños, se acobarda mi ansiedad, y como un montón de ausencias me quedo recordando bajo mi baúl de mi soledad. Los colmillos alertas que se ríen del dolor, y una caravana de emociones que me golpean hasta hacerme delirar. Cuenta cuántas veces dije basta y me sigo quedando, porque las sábanas vacías ni un pedacito de los dos en la libertad de mis ojeras quedó enganchado el fracaso de este amor. ni una lluvia triste en la vereda que me sigue embriagando más. Del baúl de mi soledad, los colmillos alertas que se ríen del dolor y una caravana de emociones que me golpean hasta hacerme delirar. Cuenta cuántas veces dije basta y me sigo quedando. Que las manos vacías ni un pedacito de los dos en la libertad de mis ojeras quedó enganchado el fracaso de este amor y una lluvia triste en la vereda que me sigue embriagando más. Escuchábamos recién al cantante Juan Batuone con el tanguito Sábanas Vacías. Y bueno, les proponemos ahora seguir navegando por nuestro país y compartir algunas informaciones a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, aseguró que con la reglamentación de la nueva ley de medios ya rige el plazo de un año para que las empresas con más de 10 licencias de radio y televisión se desprendan de las que tienen de más. Recordemos que el decreto fue publicado ayer en el Boletín Oficial y hace que todos los canales y radios del país deban cumplirlo. Mariotto explicó que aunque la Corte Suprema debe expedirse sobre la validez del artículo 161, el plazo de un año está corriendo. Esto decía anoche en la televisión pública. El instrumento para que en un año desinviertan, como dicen ellos, se ajusten a derecho, como dice la ley de la democracia, ese año está en plena aplicación. La Corte va a fallar y nosotros confiamos en el texto de la ley, porque la legislación comparada nos asiste. Microsoft se desprendió de las posiciones dominantes en un año. Label se desprendió de las posiciones dominantes en un año. Y a principios de siglo, la Standard Oil se desprendió de las posiciones dominantes en un año. ¿Por qué esto no puede? Con la puesta en marcha de la ley de medios, comienza, entre otros puntos, a ser obligatorio que las radios y canales de TV digan al aire quiénes son sus dueños, que tengan importantes cuotas de producción propia con informativos locales en horario central. Las radios deberán comenzar a emitir al menos un 30% de música nacional. Las que retransmiten emisoras de Buenos Aires solo podrán seguir haciéndolo sin superar el 30% de la programación. Todos los canales deben emitir 8 películas argentinas por año, entre otros puntos que ya están siendo obligatorios. Y nos vamos ahora a Mendoza, porque allí se realizó un nuevo acto en contra de que el juez federal Luis Francisco Miret, cómplice de la dictadura, integrante de una Cámara Federal, vuelva a su cargo de profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Pública. 3 testimonios que describen a este y a otros jueces mendocinos cómplices de crímenes terribles en este informe de nuestro compañero Víctor Damia desde Radio La Mosquitera. Saludamos a todos los que están escuchando el informativo Farco. Este miércoles se realizó un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo en repudio a la restitución en su cargo como profesor de Ética y Derechos Humanos de Luis Francisco Miret, camarista de esta provincia desde la época de la dictadura, quien había sido separado de sus funciones por estar involucrado en causas relacionadas con delitos de lesa humanidad. El señor Miret no forme parte más de la universidad. También vamos acentuando estos días históricos que vivimos. Miret, Romano, Gurso, otros, fueron los que escondieron las respuestas. Estuvo en las manos de ellos salvar gente del dolor, de la tortura, de las violaciones y de la muerte. En sus manos. Porque lo primero que hacíamos era correr a presentar una vez concurso que nunca fue contestado. Y en el sur de Santa Fe, los trabajadores de la autopartista Paraná Metal de Villa Constitución comienzan hoy un corte total por tiempo indeterminado de la autopista Rosario-Buenos Aires. Son 900 obreros más 300 de empresas contratistas que vienen reclamando la continuidad de esta fábrica de motores de fundición cerrada por el empresario Cristóbal López. Según informan los trabajadores, la empresa propone eliminar 600 puestos de trabajo, bajar los salarios un 40% y flexibilizar las condiciones laborales dentro de la planta. Así llamaba al corte total de la autopista uno de los obreros en lucha durante la asamblea de este martes. Y tenemos un paro total. Y tenemos que parar total. Un 15 minutos, 20 minutos, media hora, hasta no ver una solución. El autopista no lo puede. Y también en Mendoza, el Tribunal Oral Federal número 2 rechazó los pedidos de nulidad presentados por 4 represores y el juicio oral por crímenes de la dictadura que se realiza en San Rafael va a seguir adelante. Como informábamos ayer, los imputados pretendían que se declare la nulidad del juicio, sin embargo los jueces Roberto Nasif, Héctor Cortés y Jorge Burat lo rechazaron y reanudaron ayer mismo el debate. Los trabajadores del diario Crítica de la Argentina serán reubicados en otros medios y en reparticiones públicas. Ese fue el compromiso que asumió el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, ante la comisión gremial interna del diario, cerrado hace 4 meses por el empresario español Antonio Mata. Según la propuesta de Tomada, que aceptan los trabajadores, se reubicará al personal en medios privados y estatales y también en oficinas públicas. Mientras tanto, seguirán cobrando el subsidio Repro de 600 pesos mensuales que otorga el ministerio. Este proceso de reubicación será coordinado por una mesa de trabajo integrada por el ministerio y por los empleados. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim. Sem preconceito, mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim. Sem preconceito, mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Tá legal, eu aceito o argumento, mas

mirar. Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata, mulata, mulata, mulata. Bailando seguía y sigue bailando. El miedo fue matando los días. Él perdió su risa de tanto intentarlo. Y sin remedio se acabaría. Perdidos por acá, por el centro. Mientras se iba dijo en un beso: la vida es un sueño, un sueño, un sueño. Deja bailar, baila, baila. Tremendo lío, ¿para qué mirar? Oh, si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? ¿Para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Tremendo lío, ¿para qué mirar? ¿Para qué mirar? Si la dejan bailar. Tremendo lío, ¿para qué mirar? ¿Para qué mirar? Si la dejan bailar. ¿Qué más te? ¿Qué más te? Bueno, y pasaba así el cantante Raúl Paz, cantante colombiano, con su tema Mulata. Y ahora, continuando con Papel Prensa, escuchamos al periodista Osvaldo Papaleo. Ya han declarado Lilia, Rafael Llanover, digamos, Pirillo en esa causa, todos los que acusan a los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, de un delito de lesa humanidad. Y Duro Greiber se demostró ahora, que era como sospechábamos nosotros, que hizo esas declaraciones pagado por Clarín, con dinero, por su situación económica. No puede pagar un aviso fúnebre en Clarín, no una solicitada de una página. Hizo solicitadas en La Nación, en Clarín, disparó del país, ya está fuera del país, como un delincuente, como lo que es. Dice, por ejemplo, en su solicitada, que a él no le consta que las autoridades del proceso hayan intervenido en la transferencia de acciones de Papel Prensa. No era necesario aclarar eso, porque está probado que intervinieron por una solicitada que el 19 de mayo de 1977 sacaron los tres diarios en su primera página, donde dice que antes de comprar Papel Prensa pidieron recomendación y fueron a pedir autorización a las autoridades del proceso, a la Junta Militar, al secretario general de la presidencia y al ministro Martínez de Hoz. Entonces, ¿qué faltaba? Faltaba la transcripción que hizo el diario Tiempo Argentino de las declaraciones que le tomó a Isidoro Greiber el 11 de junio de este año, donde dice todo lo contrario que afirman las solicitadas y en ese acta que presentó a la justicia. Está incurriendo en el delito de falso testimonio. Los que le compraron la declaración esta actual de la gente del grupo Clarín no sabía que Isidoro Greiber había estado con Tiempo Argentino. Te digo más, Isidoro Greiber estuvo dos veces en la Secretaría de Comercio Interior con Guillermo Moreno. En el año 1985, Isidoro Greiber también había declarado ante el fiscal Molinas y había dicho también todo lo contrario que afirmó ahora en esas solicitadas. Y el hijo del fiscal Molinas ayer le inició una causa penal a Isidoro Greiber por haber afirmado que el padre de él no había aconsejado la no venta de las acciones, la transferencia de acciones. Mañeto y su estilo, que es un estilo suicida, talibán, que está llevando al grupo Clarín a la catástrofe, al precipicio, con una estrategia errada, basado en los zócalos de TN y en plata. No se ganan los juicios así. Mañeto puede ir preso, puede ser juzgado por delito de lesa humanidad. Evidentemente, según la denuncia de los por lo menos los testimonios de la gente afectada, yo creo que está encuadrado en un delito de lesa humanidad. ¿Qué va a pasar si van a, si va a ser conseguido? Yo confío en la justicia. Nosotros sentimos que por fin hubo un respaldo, porque para hacer la investigación de Papel Prensa y acusar al Grupo Clarín de un delito de lesa humanidad, hay que tener mucho respaldo político, el respaldo del Estado. Por primera vez en la Argentina estamos hablando de los civiles que actuaron con la dictadura militar, que colaboraron. Los Mañeto, los Mitre, los Peralta Ramos, los Estracera. Por primera vez estamos echando luz sobre una situación que existió. Lo dijimos antes porque no había apoyatura política, porque la clase política estaba comprometida. Te digo más, si lo hubiéramos hecho antes, hubiéramos sido presos. Nos iban a hacer una causa por difamación. No íbamos a tener pares para jugar. El Estado hoy es un par. Pero Clarín era el dueño de la situación absoluta en el país. Hubiéramos estado presos. Esta es la realidad. La fantasía llegó, me despertó de aquel sueño en que una voz me decía: yo soy la verdad de tu vida, yo soy quien te cura el dolor, cerrando las sutiles heridas, magia de la inspiración, entrañable, inmortal y tu amiga. Yo sé que eres la reina del amor. Mi rey, mi hora, mi sentimiento. La vida se abrirá como flor, si encuentro solo tu mirada. Y el aliento del mar me encadena. Yo sé que eres la reina del amor. Mi rey, mi hora, mi sentimiento. La vida se abrirá como flor, encuentro solo tu mirada y el aliento del mar me encadenó. Me contagié con tu risa, cautiva de tu dulzura, huyendo de la amargura, encontré la alegría de nuevo, la poesía del viento. Dibuja una melodía que va rompiendo el silencio y nace esta música mía. Yo sé que eres la reina del amor, la reina del amor. Agua. Mi rey, mi hora, mi sentimiento. La sala del ángel de mi convento. La vida se abrirá como un flor. Te encuentro solo tu mirar y el aliento del mar me sale. El canto y la risa que yo venero. La música es la reina del amor. La melodía infinita de mi corazón. La virtud más profunda que de mí es. Oye, niña linda, te llevo dentro. La vida se abrirá como un flor. Si encuentro solo tu mirar y el aliento del mar me sale. Estoy enamorada de ti. Estoy enamorado de ti. Lo nuestro es un romance perfecto. Lo nuestro es un romance perfecto. Contigo siempre he sido feliz. Y en la alegría y en la soledad ha sido tú la paz de mi ser. Resucitando contigo un sentimiento tan pleno. Me sentí como niña y me convierto en algo. Cantando mi rey, mi hora, mi sentimiento. Bailando mi rey, mi hora, mi sentimiento. Siga la reina del amor. Mi reír, mi Escuchábamos recién a la cantante cubana Aidé Milanés con el tema La Música. Y bueno, en este bloque queríamos recordar que el 30 de agosto pasado se conmemoró el Día Internacional del Desaparecido y hubo actos en distintos países. En Uruguay, por ejemplo, los expresos políticos realizaron un acto frente al Servicio de Información de Defensa y reclamaron que sea convertido en un centro de memoria y derechos humanos. El Servicio de Información de Defensa era el centro a donde fueron llevados muchos de los secuestrados en el marco del Plan Cóndor. El 30 de agosto, las organizaciones nucleadas en Todos y Todas contra la Impunidad se reunieron en el Boulevard Artigas y Palmar para recordar a los más de 300 desaparecidos uruguayos y exigir justicia. También exigen la derogación de la ley de caducidad, que es la norma que impide que se juzgue a los represores uruguayos. Mientras tanto, en Chile, las actividades por la conmemoración arrancaron el lunes con un recital y las organizaciones políticas y sociales realizaron un acto en el memorial del detenido desaparecido y el ejecutado político del Cementerio General de Santiago. También la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Chile reclamó a las autoridades a que avancen con las causas contra represores. La demanda contra la impunidad subió por el continente y llegó a México. En Juárez hubo una manifestación de familiares de desaparecidos ante la Fiscalía General. Según la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, los ausentes en México llegan a 3.000. En los 6 años de gobierno de Felipe Calderón, desaparecieron 400 personas por razones políticas, 500 mujeres en las redes de trata y cerca de 2.100 en la llamada lucha contra el narcotráfico. El recuerdo de las desapariciones también se hizo presente en España. Se estima que más de 100.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada durante la dictadura franquista. Distintas organizaciones sostuvieron que el gobierno sigue obviando la responsabilidad del Estado de investigar estas graves violaciones de derechos humanos y garantizar justicia y reparación a las víctimas. Pero en este marco queríamos destacar una buena noticia que sucedió durante esta semana, ya que la Cámara Federal de nuestro país anuló la decisión de la jueza María Servini de Cubría, que había archivado la denuncia de familiares de víctimas del franquismo. Ordenó que se envíe un exhorto a España para que informe si allí hay alguna causa judicial abierta donde se estén investigando estos hechos. Los crímenes del franquismo no quedarán impunes. La decisión representa un hito en la historia de la aplicación de la jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad y la tomaron durante esta semana los jueces Horacio Catani y Martín Irurzun. Al declarar la nulidad de la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría, que había rechazado un pedido de investigar presentado por descendientes de víctimas y por organismos de derechos humanos de la Argentina. En Madrid, al igual que las Madres de Plaza de Mayo, entre 200 y 300 personas caminan en ronda todos los jueves en la Puerta del Sol con pancartas de sus seres queridos asesinados. El proceso está naciendo con enorme fuerza. Lo que pueda hacer la justicia argentina va a ser de enorme trascendencia. Y bueno, viniendo a nuestro país y concretamente a nuestro partido de Almirante Brown, aquí también se conmemoró el Día del Internacional del Desaparecido en la Casa de la Cultura, en un acto que sumó el cierre de la muestra Evita, la mujer del Bicentenario. El acto cerró con un recital de Ignacio Copani y las palabras de la secretaria de Derechos Humanos de Almirante Brown, María Rosa Martínez. Los invitamos a escucharla. Hoy es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Es un día muy triste pero también es un día que nos alienta a por el recuerdo seguir pensando que estamos convocados al encuentro, a la búsqueda. Hoy en el cementerio de La Plata se inauguró un mausoleo donde se enterraron restos de compañeros que los antropólogos forenses han identificado, lo que quiere decir que todos los días tenemos la posibilidad y la energía para seguir encontrándonos. Y ese será el mensaje de este día triste, un día también triste en el que Eva, por micrófono de la radio, comunicaba su decisión que también nos llena de orgullo, porque nos dijo que no aceptaba los honores, pero sí la lucha. Y la verdad que ese es el pensamiento más grande, el valor más grande que nos acompaña día a día cada uno de nosotros, de todo lo que creemos que la realidad se transforma con nuestro hacer cotidiano, desde el lugar donde estamos, desde la trinchera que nos hemos puesto delante. El tiempo sucede, recojo las redes de mi pensamiento y salgo de casa. Son altas las sombras, pero a cada paso un dulce coraje me empuja hacia el alba, haciendo memoria junto al leño ardiendo del hogar de todos. La vida me abraza, los viejos tambores del amor retumban y subo afanos a mi paso a la marcha. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Qué hermoso es el cielo vereda, es ancho y es nuestro como la esperanza. Las claras banderas del hombre flamean sobre los caminos como si volaran. Me quedo un instante y cierro los ojos y escucho las voces que juntas estallan. Hay muchos que sueñan, me digo gozosa y canto estos versos con toda mi alma. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Escuchábamos recién la voz de la cantante Teresa Parodi con el tema Hay gente que sueña. Y ahora los invitamos a compartir la segunda parte de noticias a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó que son nulos los indultos a los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. El máximo tribunal del país rechazó varios recursos que habían presentado ambos represores y reiteró que el Estado tiene la obligación de castigar los delitos de lesa humanidad sin excepciones. Los indultos fueron dictados en 1990 por el expresidente Carlos Menem. La Corte los declaró inconstitucionales el 13 de julio de 2007 y ayer el máximo tribunal ratificó ese criterio. Vamos a la ciudad de Buenos Aires porque allí habrá mañana un reclamo convocado por la organización ambientalista Greenpeace para que las fábricas de pilas se hagan cargo del destino final, justamente de las pilas que ellos mismos producen. Ya se llegó a un acuerdo entre Greenpeace y Duracell, pero igual el reclamo, la protesta va a ser mañana. Nos amplía nuestro compañero Hernán González desde Frecuencia Cero. Desde Greenpeace se está convocando a los porteños para que mañana jueves lleven sus pilas usadas al obelisco y desde allí se dan de vuelta simbólicamente a las empresas que las producen en el país. Hablamos con Yanina Rulio, que es la coordinadora de campañas de residuos electrónicos de Greenpeace, y esto nos decía. Bueno, justamente en este momento estamos reclamando a las empresas de pilas y baterías, las empresas que importan pilas y baterías en nuestro país, que se hagan cargo de las 10 toneladas que hay acopiadas en el predio perteneciente al gobierno de la ciudad, justamente, bueno, marcando el concepto que desde Greenpeace perseguimos en el marco de la campaña de basura electrónica, que es la responsabilidad del productor. Las pilas son la porción más tóxica de la basura electrónica, justamente porque tienen distintos componentes tóxicos que lamentablemente hoy en nuestro país terminan en residuos sanitarios, como sucede en la provincia de Buenos Aires, o en basurales a cielo abierto, como sucede en el interior de nuestro país, donde muchas veces en esos basurales la basura se incinera y justamente, bueno, no solo contaminan el ambiente, sino también la salud, afectan la salud. Vamos ahora a Santiago del Estero, donde hay novedades en el caso por el intento de desalojo en la comunidad de Pozo del Castaño, en el departamento de Figueroa, una situación muy conflictiva que vivieron allá los vecinos, los campesinos en particular. Javier Costa, del Instituto de Cultura Popular, nos trae más información desde allá. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Buen día, sí. Hoy de la mañana están declarando testigos en la causa de Pozo del Castaño, testigos que obviamente están aportando sus datos para esclarecer este conflicto que viene de larga data y que, como ustedes saben, hay empresarios cordobeses y porteños que quieren sacar de sus tierras ancestrales a los campesinos de Santiago del Estero. Estos personajes, los amedrentaron, le tiraron varias veces la camioneta encima, habiéndose producido un grave incidente, y esto no terminó aquí, sino que, bueno, se dirigieron a la comunidad diferente, a la capilla y de un colegio también donde estaban cursando muchos chicos, empezaron a disparar y a amedrentar a los campesinos. Esto fue el día viernes, el sábado 21 de agosto, por la mañana llegó la policía y más allá de parar a estos personajes, solamente llevaron acciones a cabo para que este enfrentamiento no sea mayor. Vamos a escuchar a un poblador de la zona, a Pocho Almaraz, que nos cuenta cómo fueron los acontecimientos este día sábado. Bueno, se arma un operativo y sí o sí, porque el conflicto es en el departamento Figueroa, y ahí es donde está a cargo de esa jurisdicción Barrio Nuevo, un gran personaje repudiado en todo el departamento. Y entonces ahí que nosotros manda la policía, pero van a cargo de Barrio Nuevo. La idea era que ellos tomen, que la gente haga la denuncia ahí, puedan tomar el testimonial, y nada de eso se ha hecho. El secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, fue multado por la justicia por no cumplir el plan de limpieza del riachuelo establecido por la Corte Suprema de Justicia. Desde hoy, y por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armelia, Bibiloni deberá pagar de su bolsillo 4.000 pesos por día en su condición de titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, ACUMAR. La multa consiste en 1.000 pesos por cada uno de los 4 puntos no cumplidos. Ellos son el control de la contaminación industrial, la limpieza de basurales, el sistema de medición de la contaminación y la apropiada información pública. y en Córdoba, una de las partes querellantes en el juicio por los fusilamientos en la cárcel del barrio San Martín pidió que se revise la salud del represor Luciano Benjamín Menéndez para que se determine si puede volver a prisión. Menéndez, jefe de la represión en el centro, Cuyo y norte de Argentina, goza de arresto domiciliario desde el 18 de agosto por su estado de salud. El planteo lo hizo la abogada de derechos humanos María Elba Martínez, quien pidió una junta médica para conocer si puede volver a la cárcel. En este juicio en Córdoba, Menéndez está en el banquillo de los acusados junto al dictador Jorge Rafael Videla y a otros 29 represores. La viuda del empresario dueño de Papel Prensa, Lidia Papaleo, le pidió al fiscal Marcelo Molina de La Plata que se la considere como testigo protegida en la causa que se investiga el traspaso irregular de esta empresa en 1977. La viuda del banquero David Galver está compareciendo ahora ante el fiscal y su hermano Osvaldo Papaleo es quien confirmó este pedido que le hizo esta mañana. El caso de la apropiación de Papel Prensa por la dictadura y los diarios Clarín, La Nación y La Razón se conoce hace décadas, pero ahora saltó a la escena pública tras el documento presentado desde el Estado Nacional con la verdad sobre Papel Prensa, sobre la complicidad de las empresas periodísticas con la dictadura y la denuncia ante la justicia que presentó el gobierno nacional. La viuda del entonces dueño de Papel Prensa afirmó que fue presionada y amenazada por los empresarios a firmar la venta de la empresa a favor de la dictadura y los tres diarios de mayor circulación del país en 1977. Muy bien, y ahora los radionautas entramos en nuestro espacio de Raíces Negras, donde cada sábado intentamos conocer un poquito más sobre los colores que tiene nuestro pasado, nuestros tonos de piel y las sombras que iluminan nuestras ideas. Por eso cada sábado nos preguntamos sobre cómo los africanos llegaron a América de a millones y cómo le dieron forma a nuestro continente. Hoy se puede decir que desde el momento que los barcos del 1500 llegaron al nuevo continente, desembarcaron africanos, hombres negros, que nunca se fueron de América. Durante los últimos 500 años, nuestro continente recibió distintas personas provenientes de Europa, Asia y África. Las hambrunas y las guerras de los viejos continentes expulsaron población que buscó su destino en otros puertos. Para la mayoría de los negros que llegaron, la cosa fue peor. Víctimas del tráfico de esclavos, venían encadenados de a montones, golpeados y aterrorizados de haber visto morir a muchos en el viaje o en la captura. La esclavitud fue uno de los peores crímenes masivos que sufrió la humanidad, cometido principalmente por hombres blancos durante siglos en casi todo el mundo. Ya en el siglo XIX, los negros participaron en todas las batallas por la independencia y fueron tropa en todos los ejércitos que lucharon por la emancipación de la corona. Sin embargo, en nuestro país, recién en la Constitución del año 1853, se terminó definitivamente con el crimen de la esclavitud. Durante el siglo XX, los negros parecen desaparecer de la escena política y social, invisibilizados por la cultura oficial que promovía un país blanco con ciudades a la europea. La literatura y el periodismo hegemónico borran el color negro cuando pueden, y cuando no, lo transforman y lo mezclan. El color negro pinta al cabecita negra, al indio, al boliviano o al negro del conurbano. El negro, para los dueños de la palabra, es el que no tiene cultura o el que no piensa. Negro es el que vota por necesidad, negro es quien no viste a la moda y negro es el pobre. En estos últimos años hemos visto llegar a miles de africanos que poblaron las estaciones vendiendo billutería. Es muy poco lo que sabemos sobre estas personas que eligen a nuestro país para probar una vida mejor. Por eso los radionautas quisimos averiguar más sobre estos nuevos vecinos y recurrimos a una nota del diario El Argentino, donde entrevistan a Sek, Cisse, Valia, Mohamed y Basirú, vendedores ambulantes de la localidad de Morón. Vinieron de Senegal, son musulmanes que toman mate, hablan wolof, francés, algunos inglés, y en español discuten si Riquelme debe ir o no a la selección. En la nota cuentan con alegría sobre su vida en el conurbano, cómo la solidaridad protege al recién llegado brindándole mercadería para comenzar a trabajar. Describen este país como bonito, pacífico y con igualdad. Dicen que algunas personas los discriminan, pero son muy pocas y prefieren no perder el tiempo hablando de ellas. Nosotros, los radionautas, ahora queremos dedicar este tema a los amigos senegaleses de Morón y también a Víctor, un vecino de Don Orione que nació en Ghana, para que entre mate y mate se sientan como en su casa. Nuit baignée de lune, un ciel jeune était là, une mise autour d'un feu de lagune, le temps d'une colladera, dans les savanes de bitume, les quais de brume où l'on s'en va, j'y passe à chacun de mes pas, mes souvenirs dans la morna no badiapou. I'm tuña bondad, me diría casi de compañero, sin tuña vida que gusto también tengo. Pasaporta que me pedía, yo te busco tuña vida, pa' que mira pa' no te curar. La musique enlève le monde, les aiguilles du mauvais sort, jouit l'émotion du temps, l'éternité coule dans mon sang, c'est l'amour là qui nous conduit, au-delà de l'eau qui fuit, on va dire pour avoir ni un cadre, ni un vina, ni un bon tati, ni un cadre ni compagnie, ni un vina, ni un tout, pasa por la que me sedilla, yo te busco en la vida, pa' que mi tapa no te incurra. Coladera, pa' no vaya, que no vaya, va a ayudar. Coladera, pa' no vaya, coladera, pa' no vaya, que no vaya, va a ayudar. Bueno, y en este bloque queríamos recordar que hoy 4 de septiembre es el día de la historieta argentina. Y la historieta es una de las manifestaciones culturales más importantes que ha surgido en Argentina, con reconocimiento a nivel mundial, un arte con carácter propio y distintivo, con profesionales del guión y el dibujo que se ubican entre los más destacados del mundo. Con buen criterio se eligió el 4 de septiembre, ya que ese día de 1957 salía el primer número de la revista Hora Cero Semanal, mítica revista de la editorial Frontera, donde hacía su debut uno de los clásicos de la historieta argentina, El Eternauta, con el guión de Héctor Germán Oestergel y dibujado por Francisco Solano López. La fecha remite también a la época dorada de ese género. Las diversas herramientas de comunicación se mezclan y entrelazan, en nuestro caso, la historieta y la radio están íntimamente relacionadas. Desde Abriendo Caminos venimos haciendo radio desde el año 2002, donde comenzamos en la primera radio de aquí del barrio Don Orión, en la City. Allí participamos de los programas La Terraza y El Sótano hasta marzo del 2008, sí, en la que la City dejó de transmitir. Es en marzo del 2009 que nos enteramos de la apertura de Radio Dimensión, y es así como iniciamos esta nueva etapa con nuestro programa semanal. Esta nueva etapa obligó, abriendo caminos, a trabajar en producción, definiendo contenidos y estéticas para el nuevo ciclo radial, y nos puso ante el desafío de la elección de un nombre. El Eternauta, al igual que en muchos de nuestros trabajos gráficos, nos representa. Fue así que pensamos un nombre, como por ejemplo Eternautas Radiales, y luego de la consulta entre el grupo, fue nuestra compañera Iris quien nos nombró por primera vez como Radionautas. Muy pobre, cerquita del salitral, trapito en la recumbrata, era la luz principal. Se hablaba de tiempos idos, trabajo, lucha y dolor. Algunas cosas cambiaron, pero eso nunca cambió. Chacarera, una ancianita se hirió diciendo: para ese tiempo nadie bailó como yo. Linda moza, dijo un viejo, con ella hubiera pasado, aunque sea como niños, hasta aquí pura contado. Acercó y hasta el dorsal arrollado de plata se iluminó. Me gusta mujer negrita, la mujer blanca también. De jovencito yo he sido gustoso para el querer. Dos de antaño, yo no creo que han pasado. Todavía hay quienes cantan con puestos improvisados. Y así pasamos la noche, hace tiempo añorando. Y de anoche en Chacarera, mi linda negra engordando. Un, dos, un, dos, tres, y... ¡Estás escuchando Radio Nautas! ¡Tan, Escuchábamos recién la voz de la cordobesa Mary Murúa con el, la chacarera, la chaquipura. Y en el Día de la Historieta Argentina también queríamos hacer un reconocimiento al cura párroco de Cerrezuela, una localidad que queda al noroeste de la provincia de Córdoba, que viene ilustrando hace años los materiales gráficos de la Asociación de Pequeños Productores del Norte de Córdoba, esta organización campesina que lucha por la permanencia de las familias campesinas en su tierra, ya que afirman que cada vez que una familia campesina se va del campo, el desierto se agranda. Y pasando a otro tema, queríamos comentarles que hasta el 17 de octubre hay tiempo para tramitar la pensión destinada a personas detenidas entre los años 1955 y 1963. La Subsecretaría de Derechos Humanos informa a la comunidad que el 17 de octubre próximo vence la ley 13.807 aplicada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. La pensión está destinada a la reparación de derechos de las personas que entre el 16 de septiembre de 1955 y el 12 de octubre del año 1963 fueron detenidas, procesadas, condenadas o permanecido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial, de la Justicia Federal o Provincial, o detenidos sin condenados por tribunales militares, consejos de guerra del Plan Conintes. Recordemos que este plan era el de conmoción interna del Estado por cuestiones políticas vinculadas a su participación en la llamada resistencia peronista. Con esta norma provincial, el Estado busca reparar los daños ocasionados a las personas por las graves violaciones a los derechos humanos producidas por el gobierno de facto. Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Derechos Humanos de aquí de Almirante Brown o llamar a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que es el 489-3960 al 63. Y en este marco, hoy el espacio Carta Abierta Sur invita a participar del cine debate con la proyección de la película Los Resistentes. Esta película fue dirigida por Alejandro Fernández Mouhán y cuenta la historia de la resistencia peronista en el periodo de nuestra historia que va desde el año 55 al 65. El golpe de Estado que se produjo en el año 55 fue llamado por los militares golpistas como la Revolución Libertadora, pero quedó en la historia popular como la Fusiladora, con su saldo de casi 2.000 muertos. Los Resistentes pretende reconstruir este periodo de la historia a través de las anécdotas de un grupo de obreros que vivió esa época. Manifestando su miedo al olvido, buscan las causas de este hueco en la historia argentina y lo encuentran en el carácter popular de esta lucha clandestina que se resistió contra la dictadura militar y que pretendió defender las conquistas sociales alcanzadas durante el gobierno de Perón. La película Los Resistentes nos recuerda la importancia de la memoria popular. La cita es hoy a partir de las 16 horas en MEX 654, esto es en la localidad de Temperley. Participarán del debate varios de los militantes de la resistencia peronista que participan en el film y se contará con la presencia especial del escritor Gonzalo Chávez, autor del libro La Masacre de Plaza de Mayo. Y bueno, y de Temperley nos venimos a Don Orione para informarnos sobre el curso de árbitros, sí señor, de fútbol que está por comenzar aquí en el barrio. Escuchamos el siguiente audio que nos informa sobre más detalles. Bueno, buenos días, mi nombre es Susana Arce, soy la presidenta del Centro Social Los Nonos, que está funcionando hace muchos años en Don Orione. Bueno, Los Nonos están funcionando en la Manzana 15, entre 11 y 13, frente a Manzana 14. Es de la unidad sanitaria al fondo del terreno. Bueno, a partir del martes, que vendría a ser 7 de septiembre, vamos a tener un curso para árbitros de fútbol, con salida laboral inmediata, para jóvenes de ambos sexos de 17 a 40 años. Digo con salida laboral inmediata porque son técnicos de la AFA que van a dar diploma y que, bueno, una vez que se reciban, van a poder ejercer en los campeonatos de fútbol infantil, que cada vez que vayan son 200 pesos. No es la primera ni la última vez que nos vamos a contactar, ya que Los Nonos siempre hacen eventos y vamos a seguir haciendo todo el verano, con Colonia Vacaciones. Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el córner, señor juez, o si fue el bat central que lo tapó justo en el momento cumbre. No vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal, le juro desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado,